Capítulo 4 de Cuentos Populares Rusos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares Rusos, de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enko de Valero. El gigante Berlioka. En tiempos remotos vivían en una cabaña un anciano con su mujer y dos nietas huérfanas, y tan preciosas y dóciles que sus abuelos estaban constantemente alabándolas. Un día el anciano sembró en su huerto guisantes. Los guisantes crecieron y se cubrieron de flores. El anciano contemplaba su huerto con gran satisfacción, pensando para sus adentros. «Durante todo el invierno próximo podré comer pasteles con guisantes». Pero para desgracia del anciano, los gorriones invadieron el huerto y empezaron a picotear los guisantes. Viendo en peligro su cosecha, mandó a su nieta menor que espantase los gorriones, y ésta, provista de una rama seca, se sentó en el huerto al lado de los guisantes y empezó a amenazar a los pájaros malhechores gritándoles «¡Fuera, fuera, gorriones! ¡No os comáis los guisantes de mi abuelito!». De pronto, se oyó un espantoso ruido por el lado del bosque y apareció el gigante Berlioka. Era de un aspecto terrible. Tenía un solo ojo, la nariz como un garfio, la barba como un haz de paja, el bigote de una vara de largo y la cabeza cubierta con púas de puercoespín. Andaba apoyándose en un enorme cayado y sonreía con una sonrisa espantosa. Cuando se encontraba con algún ser humano, le estrechaba entre sus robustos brazos hasta que le hacía crujir los huesos y lo mataba. No tenía piedad ni de viejos ni de jóvenes, y lo mismo acometía a los cobardes que a los valientes. Apenas Berlioka divisó a la nieta del anciano, la mató con su cayado. El abuelo esperó un rato a la niña, y al ver que no volvía, envió a buscarla a su nieta mayor, pero Berlioka la mató también. El anciano, cansado de esperarlas, perdió la paciencia y dijo a su mujer, «¿Por qué tardan tanto en volver las niñas? Se habrán entretenido charlando con los mozos. Mientras tanto, los gorriones devorarán mis guisantes. Ve y llámalas a casa». La anciana bajó de su lecho, sobre la estufa, cogió un bastón, salió al patio y se encaminó al huerto, donde se encontró a sus nietas sin vida. Al percibir a Berlioka, comprendió que aquella desgracia era obra del gigante, y llena de dolor y de ira, se abalanzó a él y se agarró a sus barbas, con lo que Berlioka la mató con mucha más facilidad. En tanto, el anciano, lleno de impaciencia, se levantó de la mesa, rezó sus oraciones y se fue despacito al huerto para ver lo que le había sucedido a su mujer y a sus nietas. Una vez allí, vio a sus queridas niñas tendidas en el suelo como si durmiesen tranquilamente, pero una de ellas tenía toda la frente ensangrentada y en el cuello de la otra se veía la señal de 5 dedos. En cuanto a la anciana, estaba tan destrozada que era imposible reconocerla. El desgraciado viejo lloró con desconsuelo, gimiendo y lamentándose durante un largo rato. Pero poco a poco se tranquilizó. Volvió a su cabaña, cogió un cayado de hierro y, lleno de ira y de ideas de venganza, se dirigió en busca de Berlioka para matarlo. Después de andar bastante tiempo, llegó a un estanque donde estaba nadando una oca sin cola, la cual, al ver al anciano, empezó a gritarle. «¡Así, así! Estaba segura de que vendrías, por eso te esperaba. ¿Cómo te va, abuelo?» «Buenos días, oca. ¿Por qué me esperabas?» «Porque sabía que no perdonarías ni aun al mismo Berlioka la muerte de tu mujer y de tus nietas». «¿Y tú conoces a ese monstruo?» «Ya lo creo. ¿Cómo no he de conocerle? Me acuerdo muy bien del día en que se puso a pegar en este mismo sitio a un desgraciado. Yo entonces tenía la costumbre de decir ¡ay, ay! Y mientras Berlioka se divertía a la orilla, yo le gritaba sentada en el agua ¡ay, ay! Entonces él, después de matar a aquel pobre hombre, corrió a mí gritándome ¡yo te enseñaré a defender a los demás! Y me cogió por la cola. Pero yo nunca he sido cobarde, y haciendo un esfuerzo me escapé, dejando mi cola entre sus manos espantosas. Claro está que la cola no es una cosa imprescindible, pero de todos modos siento haberla perdido y nunca se lo perdonaré a Berlioka. Desde entonces no soy tan tonta y ya no grito ¡ay, ay!, sino que siempre apruebo ¡así, así, así! De lo que resulta que vivo más tranquila y la gente me respeta más. Todos dicen, esta oca no tendrá cola, pero es muy lista. Está bien, dijo el anciano. Entonces, ¿podrás enseñarme dónde vive Berlioca? Así, así, contestó la oca saliendo del agua. Y balanceándose sobre sus torpes patas, se encaminó por la orilla delante del anciano. Así anduvieron hasta que se encontraron en el camino una cuerdecita, que les dijo, «Buenos días, abuelito». «Buenos días, cuerdecita». «¿Cómo estás? ¿A dónde vas?». «Estoy ni bien ni mal, y voy a castigar a Berlioca, quien ha ahogado a mi vieja mujer y matado a mis dos nietas, tan hermosas y buenas como eran». «Conocía a tus nietas y a tu mujer, y quiero ayudarte. Llévame contigo». El anciano pensó, «¿Quién sabe? Quizá me sirva para atar a Berlioca». Y contestó, «Pues bien, ven con nosotros si conoces el camino». La cuerdecita se arrastró tras ellos como si fuese una culebra. Anduvieron los tres un buen rato y vieron un pisón tendido en la carretera, el cual les dijo, «Buenos días, abuelito». «Buenos días, pisón». «¿Cómo estás? ¿A dónde vas?». «Estoy ni bien ni mal y voy a castigar a Berlioca, que ha ahogado a mi vieja mujer y matado a mis dos nietas. Si supieses qué hermosas y buenas eran». «Llévame contigo y te ayudaré». «Bueno, anda si conoces el camino», le dijo el anciano, pensando, «realmente el pisón podrá ayudarnos mucho». El pisón se levantó, se apoyó en el asa en el suelo y se puso a caminar a saltos. Así anduvieron hasta que encontraron una bellota que les dijo, «Buenos días, abuelito». «Buenos días, bellota». «¿A dónde vas?». «Voy a matar a Berlioca, no sé si lo conocerás». «Ya lo creo que lo conozco. Es necesario castigarlo. Llévame contigo y te ayudaré». «Pero tú, ¿de qué me vas a servir?». «No me desprecies, abuelito. Acuérdate del proverbio que dice, no escupas en el pozo porque tendrás que beber su agua». El anciano pensó, «no hay inconveniente en que venga con nosotros. Cuanta más gente haya, mejor será». Y luego en alta voz dijo, «vente detrás». Pero la bellota se puso a saltar delante de todos. Al fin llegaron a un espeso bosque y vieron una cabaña en cuyo interior no había nadie. La lumbre del horno estaba apagada y sobre el hogar había un puchero lleno de gachas de mijo. La bellota se metió de un salto en el puchero. La cuerdecita se tendió en el umbral de la puerta. El pisón se subió encima de esta. La oca se sentó detrás de la estufa y el anciano se escondió en un rincón al lado de la puerta. Pronto llegó Berlioca. Echó un haz de leña al suelo y se puso a encender la lumbre del horno. Entonces la bellota, desde dentro del puchero, empezó a cantar. «¡Pi, pi, pi! ¡Han venido a matar a Berlioca!». «¡Calla, papilla de mijo, o te echaré en el cubo!», exclamó Berlioca. Pero la bellota no le obedeció y siguió cantando su canción. Berlioca se enfadó, cogió el puchero y de un golpe vertió las gachas en el cubo. Al choque, la bellota saltó y fue a dar en el único ojo de Berlioca, dejándole ciego. El gigante quiso escapar y echó a correr, pero apenas llegó a alumbrar, la cuerdecita se le enredó en los pies y le tiró al suelo. El pisón saltó de la puerta y el anciano se precipitó sobre Berlioca desde el rincón donde estaba escondido y ambos se pusieron a pegarle. Mientras tanto, la oca, sentada detrás de la estufa, aprobaba diciendo, «¡Así, así, así!». Esta vez no le sirvió a Berlioca su fuerza, pues el anciano, con la ayuda de sus buenos amigos, logró matarlo y librar a la gente de un monstruo espantoso. Fin del capítulo 4.